Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente, bueno, más o menos. Buenos días, buenas tardes a toda la amable concurrencia. A este Nosotros y los Medios número 211. Oiga, diga. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Bien, nunca más oportuna la cortina. Tenés que votar, votar. Tenés que votar, mañana, votar. Mañana hay que votar. ¿Mañana hay que votar? Mañana hay que votar. Y después vamos a escuchar a algunos que no, no dicen que hay que pensar para votar, hay que sentir, sí, no sé qué más cosas más. Hay que otro sentido, digamos, sí, tocar, tocar, sobre todo tocar. ¿Cómo le va, doña Ivana Casas? Muy bien, acá, concurrido el estudio. Sí. Concurrido, concurrido como siempre, mucha gente alrededor de la mesa. Martín Gómez allí detrás del vidrio, operando técnicamente, logrando la maravilla de que lo que aquí responsablemente nos atrevemos a decir corra por distintos canales hasta llegar hasta sus dulces y cansados oídos. Señor, señora, niño, cocodrilo, hipopótama, en fin, lo que haya. Bebes. Y en La Plata, que nos retransmite por allí. Y en La Plata no tengo la menor idea. ¿Quién está, Martín? Dígame usted. No sabemos. César. Está el inefable César Poffer haciendo magia con los controles, correctamente. Yo una pregunta antes de empezar. ¿Este programa va a tener estos baches todo el tiempo? Todo el tiempo. Me retiro a dormir la siesta. ¿Cuáles son los baches? ¿Qué quiere que haga? Si le... Hace seña. ¿Qué hace? Conduzca, arranque o si no, renuncie. Renuncio. César Poffer, entonces, allá en la ciudad de La Plata. Y un programa especial, este 211, con un invitado que nos va a acompañar durante toda la hora. Un programa especial con un invitado común. Un invitado... Bueno, está bien. A veces son preferibles los baches. Aram Aharonian es el nombre de nuestro invitado, que en cualquier momento va a empezar a decir sus cosas a través del micrófono. Y que el tipo... A ver... es un amigo, para empezar. Claro, por eso. Es un amigo, es un compañero. Pero aparte anduvo haciendo periodismo en algún momento de su vida. Sí. Parece que estuvo haciendo periodismo primero allá en el Paisito, como decía don Cita Rosa. Sí. En Uruguay primero, después en la Argentina. En la Argentina participó de experiencias raras. Vio, dicen que era parte del diario Noticias, dicen que era parte del diario La Voz. Todos diarios de una orientación ideológica poco clara, en todo caso. Sí, sí, sí. No son los medios serios. No son los medios serios. Dicen por ahí, eso se lo vamos a preguntar directamente, porque no, nunca nos contó esa experiencia, que anduvo por Prensa Latina también. Anduvo por Prensa Latina. Y fue el fundador de Telesur, oiga. Sí. Vio Telesur, esa cadena informativa chavista, televisiva, que pretende ser latinoamericana y que de algún modo nunca parece... mejor dicho chavista. Vio que le dicen chavista a todos. Sí, parece que sí, chavista. Todas esas cosas es don Aram Aharonian, que aparte está medio a cargo del diario Miradas al Sur también. ¿Medio a cargo? Medio a cargo, porque dice que co-dirige. Medio a cargo. De la parte buena de Miradas. De la parte buena de Miradas al Sur. Y como si esto fuera poco, el tipo publicó un Broly. ¿Y pero cuántas horas tiene el día de don Aram? No sé. Yo creo que tiene algún morocho ahí que le escribe y le labura por él, porque no puede ser. Un grupo de enanos. Digo, es un hombre joven que tiene toda la energía. ¿Es un hombre joven? Es un hombre joven, 22, 23 millones de años. Cómo las apariencias engañan. Aram Aharonian va a estar todo el día, todo el programa con nosotros. Ojalá pudiera. Él, si quiere, se queda acá en el estudio, pero nosotros nos vamos. todo el programa con nosotros, haciendo este Nosotros y los Medios número 211. Y ya le vamos a hermosa. ¿Cómo le va, Arián? Un saludo para empezar. Mire, yo con el máximo respeto para con ustedes, yo me puse traje y corbata, como pueden ver nuestros escuchas. Para estar a tono con nosotros, digamos. No, que sí, para manifestar mi respeto para dos profesionales de esta categoría, no digo de cuál, pero de esta categoría. Muy bien, de cierta categoría. Lo que no se entiende bien es la flor verde esa que tiene en el ojal. Bueno, lo que pasa es que no podía decirme por ninguno de los colores, no sé, me agarró la veda en el camino. Y además en la lluvia. Neutral, en claro, y además la lluvia la floreció, ¿no? Aram Aharonian, entonces, va a acompañarnos durante toda la hora de este Nosotros y los Medios, de este, como dijimos, 211, que sería el palito, la rata, o Javier o Nadia. Esto ya se está pasando de castaño oscuro. Javier o Nadia, ¿por qué Nadia, digamos, vinculado a Javier con el 11? No, por tiene Comaneci, mucho sentido. ¿Será? Comaneci, Nadia es Comaneci. Sí, o sea, Nadia la con Ochi, decían los chicos. Sino Nadia la de Canal 7. Claro, la del tiempo, que no estamos bien de tiempo. No. Hay un clima complicado, habría que. No, y el gobierno no está haciendo prácticamente nada. Qué barbaridad. Yo no sé qué espera. Menos mal que hay un fin de ciclo. Sí. Nadie más va a votar al frente para la victoria. Perdón, no se puede nombrar ningún partido, estamos de veda. Estamos veda, de veda, veda, veda. Bueno, veda. 211. Sí, diga. Dijo que era el palito, eso. Y hoy es un. ¿Qué día es hoy? Hoy es 8 de agosto. 8, de 8 agosto. Del 8. ¿Y? 8 de agosto. Un 8 de agosto de 1879, digo, un par de años después que naciera Don Aram. Sí. Nacía Emiliano. Emiliano Zapata Salazar, hombre que nacía allá en Anenecuilco, Morelos. Como se irán imaginando, estamos hablando de México, concretamente. Un 8 de agosto de 1879 nacía este niño, a quien le ponían el nombre de Emiliano, en una familia campesina, y que en el correr de su vida iría tomando contacto con algunas problemáticas de los campesinos mexicanos, y que, entre otras cosas, empezaría a oponerse a los distintos gobiernos mexicanos del momento. Después de que formar milicias, de empezar a pelear por distintas cuestiones, particularmente era la repartija de tierras de allí donde estaba don Emiliano, que pretendía una cierta repartija igualitaria entre los pueblos originarios mexicanos y los propios mexicanos, que estaba allí repartida entre los yanquis y ciertos poderes de México. Lo cierto es que don Emiliano Zapata se convierte en bandolero, se convierte en revolucionario, bandolero a fuerza de intentar concretar esta repartija de tierras. Los gobiernos lo van declarando al margen de la ley, aunque se reúnen con él y negocian todo el tiempo, porque no era un nadie, digamos, don Emiliano Zapata, y que, bueno, fue uno de los popes de la Revolución Mexicana, que tuvo una serie de problemitas, que lo emboscaron en algún momento y se lo cargaron, como luego harían con Pancho Villa. Pancho Villa, que lo siguió a don Emiliano durante un tiempo, por lo menos durante el último tiempo de la vida de Emiliano. Cuando, claro, digamos, empezó a tener problemas de armamento, las bandas de Pancho Villa empezaron a correrse y empezó a perder poder don Emiliano Zapata. Lo cierto es que cuando, a ver si encontramos acá exactamente la anécdota. El tema es así: Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras y se fue a reunir con uno de los enviados del gobierno. Cuando cruzó el dintel de la puerta, tocan el clarín como diciendo: llegó Zapata, y es la señal para que lo acribillaran a balazos. Su cuerpo nunca fue encontrado, con lo cual los pobladores, de los cuales Zapata se había convertido en un ídolo, en una suerte de héroe, empezaron a dudar de su muerte, y se decía que el tipo se había ido a Europa a pagado el pasaje por alguno que seguía vivo, como tantos otros, ¿no? Desde Elvis hasta Jabrán, en todo caso. Don Emiliano Zapata, entonces nacía un día como hoy, 8 de agosto, y vamos al próximo recordatorio. Perdón, hablaba sobre tierra, techo y trabajo, este Zapata. No, era un subversivo, claramente. Era un subversivo. Fíjese que en el año, muchos años después, aparece un ejército zapatista de liberación nacional. Exactamente, exactamente. Los muchachos de Chiapas retoman la pelea zapatista para retomar el nombre de Emiliano Zapata, así como los nicas toman el de Sandino para sus reivindicaciones. Y le fue bastante bien durante un tiempo a los zapatistas. Ahora están medio de capa caída allá por Chiapas. ¿Y andan en Chiapas? Sí, digo, pero no lograron todas las reivindicaciones que pretendían. Pero bueno, los tienen allí más o menos autogobernándose. Vamos al próximo recordatorio, decíamos. Y esto no es México. Y esto no es tango, le garanto. Samba. ¿Qué samba? De mi esperanza. A ver. Samba. De mi esperanza, amanecida como un querer. Escuchamos la inmortal, inoxidable samba de mi esperanza, uno de los himnos del folclore argentino, en la voz del tipo que nacía un día como hoy, 8 de agosto de 1937. Estamos hablando de Jorge Antonio Cafrune, uno de los también íconos del turco folclore. Cafrune, el turco Cafrune, porque se trata de turcos este programa. Y sabes que esta canción fue una de las últimas que cantó en público. ¿Ah? O por lo menos una de las que parece le complicó la vida. Porque tipo, bueno, de joven arrancó con el folclore, tuvo mucho éxito. Tuvo éxito, hizo una gira por España y tuvo mucho éxito en Europa. Estuvo viviendo 3 o 4 años en Europa. Y vuelve a la Argentina en 1978, en medio de la dictadura. Claro. Y lo invitan a Cosquín. Lo invitan a Cosquín y entre las cosas que había prohibido la dictadura de Videla y compañía estaba la samba de mi esperanza. Estamos escuchando una canción prohibida. Letra pro-guerrillera. Exactamente, una letra que no tiene ninguna vinculación ni con lucha alguna ni con reivindicación social, pero fue por alguna razón prohibida por los dictadores que arrancaron este país en el 76, probablemente por su enorme raigambre popular. Vaya uno a saber por qué prohibieron esta samba. Porque mataron la esperanza. Claro. Mataron la esperanza. Y por la misma razón que estaba en la lista Quieren matar al ladrón del inefable Cacho Castaña. Pero eso tal vez porque incitaba a la violencia. Esta ni siquiera. Pero a los ladrones, según la dictadura, había que matarlos. Sí, bueno, pero vaya uno a saber. En fin, lo cierto es que en medio de Cosquín, el público Cafrune le pide samba para Sí, sí, porque era uno de sus clásicos. Pero. Y Cafrune dice: bueno, acá dicen que no la puedo tocar, pero si el pueblo lo pide, yo la voy a tocar, y la toca. A los pocos, al poco tiempo, es cuando emprende una suerte de gira a caballo, donde iba a recorrer todo el territorio, es atropellado por una camioneta de la que nunca se supo el origen. Él se dirigía en caballo a Yapeyú. Exacto. El pueblo donde nació San Martín. José de San Martín, para recordar su nuevo aniversario, recordar su nacimiento. Y bueno, se ve que eso también molestó, porque San Martín San Martín ha sido siempre como una especie de propiedad de los dictadores. Sí, claro. Salvo la patria en general, ¿no? Sí, digamos, en general todo lo que tuviera que ver con durante mucho tiempo en la Argentina, la patria, el himno San Martín. Es bastante reciente esta idea de un San Martín más popular, un Belgrano y demás. Bastante reciente, no es reciente, digamos, ya en el 45 al 55 también, pero el retomar la patria como una cosa propia, sí, es bastante reciente, particularmente. No sabía que usted en el 45 despuntaba. Yo siempre hice esa cosa. En el 45 yo cantaba el himno. Ah, bueno. En fin, estamos recordando a don Cafrune, como decíamos, el tipo que presentó también de zurda, así dijo, acá tengo un muchacho que canta, y lo presentó a José Larralde. Dijo, tengo una chica que canta, y la presentó a Mercedes Sosa, entre las cosas que hizo don Cafrune, que dice. Y acá estamos escuchando una canción uruguaya, Aram, como haciéndole honor a su origen. Esto es Orejano, una canción de un terrateniente uruguayo que le gustaban las cosas del campo y el folclore, y compuso este Orejano, que luego popularizaron los olimareños particularmente. Y era también uno de los caballitos de batalla de don Cafrune, que aparte de presentar a Mercedes Sosa, aparte de presentar a Larralde, aparte de cantar Samba de mi Esperanza cuando estaba prohibido, tenía un problemita más. ¿Cuál? Era peronista. Epa. El turco era peronista, y lo estamos recordando hoy en el día de su nacimiento, en 1937, o sea que estamos diciendo 82, canción, no, 78. Canción Mira. Prohibida también por la dictadura uruguaya. Orejano. Orejano. Claro. Bueno, pero Orejano se entiende, por lo menos, habla de que... Porque los que mandan yo les cabresteo, despreciando las huellas ajenas, voy abriendo caminos. Porque no me llenan como vamos, Aram, caramba. Ah, mierda. Y nos vamos al próximo recordatorio. Nos vamos lejos de la Pampa Argentina. Y esta es una banda finlandesa. Una banda finlandesa que se llama Popeda, que significa en fines papas. Pero papas de institución jerárquica eclesiástica. Ah. Y le hicieron esta canción a don John Holmes, ya así se llama la canción, John Holmes. ¿Quién era John Holmes? En realidad nació como John Curtis Estes, y es el actor porno más famoso de la historia. Se imaginarán ustedes por qué es tan famoso John Holmes como actor porno. Particularmente, el tipo arrancó en los inicios del porno, cuando aún estaba prohibido en los Estados Unidos, allá por los 60-70, y que hizo una fortuna bastante importante, que luego se la dilapidó entre alcohol, drogas y esas cuestiones. No era un chico muy recomendable don John Holmes, entre otras cosas era informante de la policía, como para ir zafando de sus actividades. John Holmes, que arrancó casi de casualidad, fue al baño en un lugar, en una reunión que tenía, y se le aparece uno al lado que estaba haciendo lo mismo que él, y le dice, hey, che, ¿no querés sacarte una foto? Le dijo, porque dicen los mentideros, aunque nunca hubo una medición exacta, estamos hablando de 33 centímetros era su marca registrada. Dicen porque nunca hubo una medición. La medición se hace mirando las películas y comparando, o sea que es más o menos relativa. Pero hay mucho margen de error. Hay mucho margen de error. Pero como dijo alguna de sus partners, nunca lograba que su masculinidad estuviera en el máximo esplendor. Dice que ya que si lo hubiera logrado, le hubiera dado una embolia, ya que toda la sangre se iba para otro lado y quedaba desmayado. En fin, John Holmes, también decíamos, nacía un día como hoy de 1944, fallecería en 1988, alguien que se dedicaba a la pornografía y tenía contacto con las drogas, fallecería por afectado por el virus del HIV, concretamente. John Holmes, entonces estamos recordando a este actor porno famoso mundialmente. Ron Jeremy hoy es su sucesor, un gordito de bigote con los dientes para afuera, que es uno de sus apologistas, en todo caso. Vio, Aram, que tenemos... Especialista. Eso le iba a decir. Vio que tenemos un especialista en la industria. Y después de todo esto, vamos directamente al programa, hombre. Sobre papel. Y hay elecciones mañana, Buya, dijo usted. Hay elecciones, hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO, en la cual se van a elegir, o preelegir sería, distintos cargos, a nivel nacional los precandidatos a presidente de la nación y también los cargos nacionales, diputados nacionales, y en 8 provincias candidatos a senadores nacionales, y en algunas provincias, como la más grande, la provincia de Buenos Aires, también candidatos a gobernador, intendentes y demás. Mañana entonces se separa la paja del trigo. En algunos lugares, en otros está más o menos definido quién, sí, quién es la paja y quién es el trigo. Sí, en general en la categoría de presidente de la nación hay escasa competencia y con final bastante anunciado, ¿no? Hay en la coalición llamada Cambiemos hay 3 candidatos, pero creo que no hay posibilidad alguna que el candidato que surja no sea Macri. Y en el otro, que se llama Una, no diga malas palabras, dígame, entonces no lo nombro a Macri, pero si me va a decir que no diga nombre, lo voy a nombrar. Y en el Una, que dio en llamarse así, también es un final cantado con el hombre de la sonrisa patanesca. Sí, igual como las elecciones siempre terminan siendo un misterio hasta que se devela el resultado, todos aspiramos a alguna sorpresa, sí, ¿no? Tanto en uno como en otro, sería maravilloso. Parece ser que uno de, por lo que se vino configurando, uno de los resultados más ahí entrepeleados y que genera más expectativa es quien finalmente va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, claro, donde disputan Aníbal Fernández, el actual jefe de gabinete de la Nación, y Julián Domínguez, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Dos candidatos que se vienen sacando chispa y que mañana se resolverá finalmente qué es lo que ocurra. Y para esta elección, para estas PASO, para estas primarias abiertas... Simultáneas, siempre se me complica la S. Simultáneas y obligatorias. Anduvieron haciendo campaña. Sí, unas campañas muy interesantes, llenas de pletóricas de contenidos políticos y demás. Y nosotros hicimos una selección. Con una creatividad realmente. Que no ha reparado en gastos. Nosotros hicimos una selección sin promover que nadie vote a nadie, no vamos a decir los nombres ni nada, pero nos quedamos con el talento creativo. Vamos a los hermosos publicitarios argentinos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hacé, sentí, viví. Con tu voto vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Acompáñame. Reintegrando a la familia argentina. ¿Qué tiene que ver? Me gritaron trola y que me lo merecía por usar escote. Después me dijeron que muestre más lolas, que me convenía casarme y tener hijos. Cuando me enamoré, que ni se me ocurra casarme y tener hijos. Me quisieron domesticar, no pudieron. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Hacé, sentí, viví. Votá con la cabeza y con el corazón. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Hay una leyenda que dice que en tu corazón hay dos lobos, uno bueno y uno malo. ¿Y quién gana? Dice el niño al que vos alimentes. ¿Oíste esto? ¿Qué te haces el buenito? Si estuviste con Menem y nos mandaste a la vez, cagador. Bueno, seguí con los globitos, dale. Total, todo esto es un circo. ¡Horro! Ahí lo tenés al pelo. ¡Puje! ¡No los voy a defraudar, Mauricio! ¡Danielito! ¡Hijos míos! ¡Papá! Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bueno, esto de cómo el sonido de la voz se condice directamente con el aspecto de la persona, ¿no? Casi que no había dudas de quienes hablaban, nosotros no vamos a decirlo porque estamos en veda electoral. Nosotros, antes que nada, somos respetuosos. Pero ahí veíamos cómo chicas estaban preocupadas por mostrar o no mostrar algunas partes de su cuerpo. Mientras las muestran. Mientras las muestran, ostensiblemente. Qué barba, cómo me gusta el parto ese filmado que hicieron, sí, muchachos. Qué lindo. Qué, y la imagen es al borde del vómito lo pone a uno. Pero bueno. Hay uno que no lo identifico. porque también se da con esta ley el caso de candidatos ignotos, que no los conoceríamos las caras de ninguna otra y manera. Y el primero se hizo famoso en el cierre de campaña en Mar del Plata, donde con vos... Hizo el cierre de campaña. No, pues se hizo famoso porque no fue nadie a verlo. Solito con su alma ahí en un frente a un monumento en Mar del Plata, nadie. Y llovía. Ah, el que habla con las manos. Sí, el hombre de las manos. Que movía las manos de un modo misterioso y que hizo una conferencia de prensa en Mar del Plata y dijo, bueno, vengan ahora que voy a arengar. Y llevó un megáfono, pobre, le sacaron la foto. Se llama... Mauricio Yatá. Sí, no. Yo lo busqué. Porque yo, de manera muy prejuiciosa, dije, ese que tiene cara de contador. ¿Y qué es el señor? Contador. Pero por eso digo, uno tiene la cara que se merece, dice el negro Dolina. Hay cierta malicia por parte de los asesores de prensa. Vos ponete ahí y mueve las manos. Sí, el tipo dice, parte de una especie de mensaje de autoayuda, no se entiende muy bien, en el cual entra... Bueno, en beneficio de este señor, digamos que hay candidatos a la presidencia de la Nación mucho más publicitados y al parecer con muchas más posibilidades que también lo que hacen son mensajes de autoayuda. Bueno, ahí había una edición maliciosa, pero hay una candidata que es diputada nacional, que ha sido candidata a gobernadora y que ahora es candidata a presidenta. ¿Qué palabra más, palabra menos? Dice lo mismo, dicen, somos todos los que mandamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Y cuál es? ¿Qué propuesta presidencial es esa? ¿Que no los mandemos más? ¿Qué? Casi el 100% de la población entraría en esa respuesta. Díganos, Arama, ¿quién vota mañana? Yo soy uruguayo. Muy bien. Acá, no, el dicho acá es yo soy argentino. Yo uruguayo. No, pero a mí lo que me extraña es toda esta parafernalia. Alguien les dijo de que los mensajes tienen que ir dirigidos a la percepción, al corazoncito y no al raciocinio de los votantes. Y realmente creo que la televisión argentina ha logrado los índices mayores de apagado en los últimos días, ¿no? Es terrible, terrible que todo el mundo haya agarrado la misma premisa. ¿Y el pueblo dónde está? ¿Cuándo va a participar el pueblo en algo? ¿Cuándo vamos a tener democracia? ¿Cuándo vamos a tener democracia participativa? Eso no está en discusión, ¿no? No, no, pero claramente yo soy uruguayo. Claramente Arame está hablando de Uruguay, digamos. Claro, ¿no? Tampoco. Son los consejos de campaña a lo de Durán Barba. Eso. Claro, claro. ¿A quién le ganó Durán Mato alguna vez? ¿Cómo? ¿A quién le ganó Durán Matos alguna vez? Durán Barba, pero... No, por eso me quedo con lo de Matos, perdón, digo, ¿de qué estamos hablando? Durán Barba, ¿a quién le ganó? ¿Qué candidato Durán Barba ganó alguna vez? Bueno, tiene un candidato que viene ganando en su territorio, por lo menos. Sí, pero ahora... nunca un triunfo resonante. Pero digo, las enseñanzas de Durán Barba, que como hemos visto en este último tiempo... Sí, que tampoco culpemos a Durán Barba. No, son todos iguales. Pero como vimos últimamente, esas enseñanzas o esa especie de guión redactado es de manera muy disciplinada, seguido por los candidatos del PRO y demás, pero es cierto que ha impregnado esa idea de acá no se votan razones, hay que apuntar a los sentimientos, a la percepción. O despolitizar la política, ¿no? O un poco lo que... Para andulizar la política. Un poco lo que sentíamos acá, que confesaba Stusenegger en esa reunión en el exterior que trascendió en las últimas semanas, en la cual él daba a conocer los consejos de Durán Barba, donde le decía no expliques, no des razones, simple, y echarle la culpa a no sé quién. Yo creo que es una falta de respeto muy grande hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, hacia toda la gente. O sea, es como creerse que con una campaña publicitaria vas a tapar el sol con el dedo. Y ojo, veamos todas esas expresiones que vimos en esos spots repetidos en nuestra televisión, repetidos por presentadoras de programas, repetidos por en telenovelas, repetidos no es simplemente unos spots publicitarios. Usted está diciendo, Aram, que hay que prestarle atención a los contenidos de las cosas que se dicen. A las formas y a los contenidos. A las formas y a los contenidos. Porque, como decíamos, don Aram Ajaronian, que es el quien estaba hablando allí, publicó un Broly más. ¿Cuántos van ya? Tres. ¿A tres? Este último del que vamos a hablar hoy, brevemente, en realidad vamos a hablar de millones de cosas con Arán, porque es inagotable la cantidad de temas que podemos escuchar de don Aram Aharonian. El libro este se llama La Internacional del Terror Mediático. Como título le falta un poco de gancho, pero... Bueno, después el libro no habla de eso, obviamente. Claro, no, claro, claro. Lo importante es llegar al corazón. Claro, Aram aprendió son de... Son todos dibujitos del Pato Donald. Aprendió de Fontevecchia, te pone un título tremendo que después no lo encontrás. Eso lo hacía Mazanita Fernández en Crónica. Los títulos eran preciosos. Lo que pasa que a veces... El contenido no tenía nada que ver con el título, pero la culpa tiene el periodista. Claro, claro. La culpa tiene el contenido, incluso. Claro, contenido. El título era bárbaro. La Internacional del Terror Mediático, dice, con un revólver hecho de recortes de periódico, es la tapa de este libro, que tiene un subtítulo que es Vernos con nuestros propios ojos 2. Evalúo yo aquí que hay un libro anterior que se llama Vernos con sus propios ojos. Con nuestros propios ojos. Con nuestros propios no, ojos. Con sus propios. Con nuestros. Sus. Nosotros y todos somos... seré curioso, ¿quiénes serían los componentes de esa Internacional del Terror Mediático? Mira, yo ahí parto de Frankenstein, bueno, más o menos, pero que el problema no es ya que Clarín, La Nación o los oligopolios y mediáticos en cada uno de los países tengan campañas hegemónicas, campañas de imposición de hegemonía, sino que ya hay una internacional que repite los mismos libretos a lo largo de toda América Latina y más allá de América Latina, en diarios importantes de Europa y de Estados Unidos. O importantes o hegemónicos. O sea, lo de la importancia la va a dar también cada lector más o menos, más menos inteligente, pero que te van formando imaginarios. Importante en cuanto a llegada. A volumen, claro. Sí. Pero que te van creando imaginarios colectivos que se hace muy, muy difícil después levantarlos. Yo recuerdo, siempre pongo de base la guerra del Golfo del año 91, la primera guerra del Golfo, donde por primera vez se vio en vivo y en directo para 2.000 millones de personas la guerra del Golfo, transmitida por Peter Arnett con el libreto del Pentágono, y donde vimos cómo hicieron bolsa a Bagdad. Sí, fuego sí. De artificio, o sea, una artillería impresionante, y nos fuimos llenando la cama. Bueno, el problema es que necesitamos 5 años más para que viniera la Segunda Guerra del Golfo y nos demostraran que Bagdad estaba lo más bien. Es que laburan mucho los muchachos de Medio Oriente. Sí. Enseguida te reconstruyen. Claro, necesitaron que fueran a orientarlos. Y bueno, y hay una película norteamericana con, exacto, De Niro y Hoffman, y creo Hoffman, que es Walk the Dog, o Detrás de las Noticias, no sé exactamente el título en castellano. Que inventan un conflicto en Albania. Claro, exactamente. Exacto. Ese que está muy bien hecha y que además demuestra justamente lo que había pasado en esa situación. Se habían hecho en los estudios de Hollywood toda la puesta en escena. El único problema es que en esta película, si no me equivoco, matan al productor de televisión, claro, que hizo toda la campaña. Era para ocultar que el presidente de Estados Unidos había violado a una niña menor. Claro, sí, que lo cual fue premonitorio con el famoso caso de la oficina Oval, claro, Lewinsky y demás. Y convengamos, digamos, en la película matan al productor que organizó toda la movida porque tienen que poner a alguien que de verdad tenga algún ideal dentro de la película. Claro. ¿No? Como hay ojo que te hace todo esto, en realidad cree en ciertas cosas. Cuando en realidad los que laburan en eso son todos tipo Durán Barba, que y sabe hay por, que no lo tiene que matar. ¿Sabe por qué lo matan en la película? Porque en las películas el crimen no paga. Es cierto. No paga. Pero creo que, bueno, de ahí viene lo de la Internacional del Terror Mediático. O sea, te van. Ahora, terror... cuando vos decís la Internacional, ahora, internacional estamos hablando de que hay un acuerdo una cartelización general... de medios. Eso. Es una cartelización de medios. Ah, eso es interesante. Por ejemplo, un dato. Al perder credibilidad los diarios de la oposición venezolana, empezaron a retomar notas que escribía Clarín, La Nación de Buenos Aires, ABC Color, Miami Herald, Bella o Globo y demás. Entonces, si lo dice el exterior, esto es cierto. Y es la misma información que ellos antes la daban sin tener ninguna credibilidad y que ahora aparentemente tiene credibilidad porque lo dice alguien que escribe en Clarín o en Miami Herald o algo así. Y es... Incluso hay una resolución de los diarios América y la cadena de diarios privados, bueno, son todos privados, en Colombia, de ir directamente a una campaña contra el gobierno venezolano, en ese caso. Ajá. Ahora una campaña contra el gobierno de Dilma. Claro. O sea, ¿qué, ¿cuál es la moralidad? Es lo, que, es lo que sucedió aquí durante el conflicto por la 125, claro, que los reporteros del diario El País tenían posiciones semejantes o idénticas al diario Clarín de la Nación, pero claro, como provenían de una mirada europea presuntamente desinteresada con la, los asuntos internos de Argentina o de Sudamérica, ¿no? Justo, sí. E incluso se ha medio comprobado que hay toda una operación en esta internacional del terror mediático, donde Clarín, por poner, o mejor, antes que eso, la política online manda una información como dicen que, o podría ser que, un rumor lanza. Clarín lo levanta como rumor, El País lo levanta como posibilidad, y entonces Clarín ya lo trae como un hecho. Claro, confirmado, si viene, claro, de, si viene de España, porque está confirmado. O sea que ya no son cosas que invente el pobre genio de Clarín, sino que hay algo muy superior y por arriba que hace las campañas. Las campañas no son nacionales nomás. Lamentablemente no son solamente nacionales. Sí, amén de otro formato más obvio que comparten estos diarios, o muchos de estos diarios, que es los columnistas destacados, ¿no? Lo tenemos ahí, qué sé yo, al bueno de Vargas Llosa, cada tanto opinando sobre... Dando clases magistrales. Sobre toda la región, y eso se reproduce en todos los países. Y vuelvo otra vez al título. Ahí dice vernos con nuestros propios ojos. Uh-huh. O sea, en la insistencia de que durante más de 500 años nos hemos visto con ojos extranjeros. Sí, claro. Hemos reflejado lo que ellos querían ver de nosotros. Algunos intentos de que esto no fuera así fue Telam, o fue Prensa Latina, o fue Telesur en algún momento, ¿no? Exacto, y creo que por primera vez en mucho tiempo, desde o un poquito antes del surgimiento de Telesur, los latinoamericanos nos podemos ver, por lo menos parcialmente, con nuestros propios ojos. Vernos como somos, esa diversidad étnica y cultural, ese pluralismo que tienen nuestros pueblos, que no se ve reflejado en los grandes medios de comunicación, no se vio reflejado por los últimos 200 años, donde la gran mayoría siempre fueron invisibilizadas, ninguneadas, ocultadas y criminalizadas. No me falta nada, creo. Bueno, caramba, digamos. Aram Aharonian es quien está charlando con nosotros, autor de La Internacional del Terror Mediático, un hombre de opiniones más bien flojitas, poco claras. Y vamos a seguir demoliendo cosas. Tenemos un llamado telefónico, dice Martín Gómez. Sí, buen día. Habla Fernando de Capital. Le dejo una efeméride complementaria. El 8 de agosto de 1952... los platenses se fueron a dormir en la ciudad de La Plata. El 9 de agosto de 1952, los platenses amanecieron en la ciudad de Vaperón. Una medida muy criticada por quienes no eran peronistas, y después, a través del juicio histórico, por la cantidad de años que pasaron, una medida muy criticada también por el propio peronismo. Bueno, como dijo Roque Sáenz Peña en 1916, sepa el pueblo votar. Mañana. Le mando un abrazo, Fernando. Gracias, Fernando de Capital. Pero estás rompiendo la veda, dijiste Perón como 6 veces. Perón, Eva Perón, Perón, Eva Perón, viva Perón. Ah, no, viva Perón. No. Lo que yo te pregunto es que da la sensación de que lo quieren dejar fuera de la competencia electoral. Yo creo que es al revés, ¿no? Estas operaciones hechas a una semana de una elección. Pero reconocés que es una operación. Decís, estas operaciones hechas a una semana de la elección, reconocés que es una operación. Reconozco que a una semana de una elección es un tema fuerte, que se podría haberse planteado. Dijiste operación. En cualquier otro momento. Ponele el nombre que quieras. No, pongo el que vos dijiste. El nombre de operación. Déselo vos. Pero dijiste, lo dijiste hace 30 segundos. Bueno, está Patricia. Bien, estas operaciones hechas a una semana de una elección. Bueno, a ver, ¿querés hacer una entrevista o no, te pido disculpas. O Operaciones, no operaciones. No, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Qué lindo que sea. Era Patricia Bullrich, la inefable no, Patricia. No diga nombre de político. Hombre. Bueno, no importa, ahí, no, ahí estaba en su carácter de entrevistada. Entrevistada, claro que sí. Enojada, entrevistada enojada. Esas son las cirugías mediáticas. Sí, no le gusta que la contradigan. No, que la contradigan, no le gusta que él le confirmen sus dichos, incluso. Claro, no, claro. Cada vez que se escucha se asusta. Claro, dice, no le, dice yo no resisto los archivos, dice, me pongo nervioso. Claro, pero no de hace 20 años, de hace 10 minutos. Mire, hablando de archivo y para que no nos pasen a archivo a valores, me parece que es el momento oportuno para pedir una tanda y nos quedamos pensando sobre las cosas que dijo Aram, así le retrucamos todo. Vamos a una tanda entonces que va a ser cortita porque no hay campaña política en este día, así que 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación, los esperamos. Comienza espacio publicitario. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Argentina decide. Voto 2015. El domingo 9 de agosto, seguí las primarias presidenciales y a gobernador desde las 8. El gran equipo de Radio Provincia te informa minuto a minuto lo que está pasando en el búnker de cada candidato. 80 profesionales. Conexión permanente con 135 radios de la provincia. Más de 80 emisoras en el resto del país. Análisis, opinión, la palabra de los protagonistas para saber cómo queda el escenario político argentino. La provincia y el país van a las urnas de cara al 25 de octubre. Seguinos por AM1270 y a través de nuestra web www.radioprovincia.gba.gov.ar. Argentina decide. Argentina elige. Voto 2015. En una producción especial de Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Seguimos en este Nosotros y los Medios número 211 con la presencia consuetudinaria de don Aram Aharonian, hombre de origen uruguayo, de ascendencia armenia y de... Destino incierto. Y autor de La Internacional del Terror Mediático. Uh-huh. Vernos con nuestros propios ojos dos. Claro, no nos vamos a ver con tres ojos. Diría uno. Editado por la editorial Punto de Encuentro y que se encuentra en las mejores librerías, ¿no? Y en las otras también. ¿Y este libro, Aram, de qué va exactamente? ¿Cuál es la tesis de este texto? Esto que decías antes acerca de la cartelización. Mira, lo que intento con el texto es poner en debate una cantidad de temas. Uh-huh. O sea, que se hable de esos temas, que discutamos esos temas, que no nos conformemos con lo que nos imponen. O sea, si no podemos entender, no lo podemos enfrentar. Uh-huh. Y que y siempre damos vuelta con los mismos temas, el tema de la democratización de la comunicación, de la democratización de la información. Dimos un paso muy importante con la ley de servicio de comunicación audiovisual, y de repente no comprendimos que era muy importante democratizar las frecuencias, y nos olvidamos que también necesitamos muchos contenidos, nuevos contenidos, uh-huh, para todas estas nuevas frecuencias. Entonces caemos en que radio, televisoras y nuevos medios terminan repitiendo los contenidos de los medios hegemónicos, copiando las agendas. Y bueno, no hemos dado pasos reales hacia la democratización, sino que lo único que hemos democratizado en parte fueron las frecuencias. Y creo que en esto, si esto se logró gracias al empuje del abajo, de los movimientos sociales, de los movimientos pro democratización y la voluntad política de la presidenta de llevarlo a hacer ley, faltó también un empuje del Estado para fomentar la producción de contenidos, para fomentar la posibilidad de que nuevas emisoras y nuevas emisoras, tanto televisoras como radios, puedan salir al aire. Y eso tiene que ver con créditos bancarios, porque una entidad sin fines de lucro no accede a un crédito bancario, por ejemplo. Una cantidad de disposiciones que siguieron las viejas trazas y no el nuevo camino que indica la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que la ley. Hay algunos pasos, digo. Hay muchos pasos. Hay algunos pasos. No, que hay muchos pasos. Sentido, yo lo que digo que es tener conciencia que la ley es un marco legal que nos permite hacer cosas que antes estaban prohibidas, pero que no democratiza la comunicación per se, claro, sino que la democratización de la comunicación está en la mano de cada uno de nosotros. Y el otro tema que también está dentro del libro, que es el problema de la agenda propia, que seguimos nosotros siendo reactivos. Clarín miente, pero no informamos sobre lo nuestro, no informamos sobre nuestras temáticas, no informamos de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra diversidad cultural, a nuestros movimientos sociales, a toda esa Argentina real que no existe tampoco en los spots publicitarios. Sí, sí, sí. Y que no se reduce a lo que la agenda de Clarín, La Nación o los medios hegemónicos digan. Nosotros no sabemos imponer la agenda popular y vamos atrás de la agenda de hegemónica. Bueno, así que nunca lo hicimos, llevamos un aprendizaje. Entonces tenemos 520 años de resistencia, tenemos doctorados en denunciología y lloriqueo, y entramos en una etapa de construcción, quizás en la Argentina, desde que el Franco Kirchner bajó el cuadro de Videla del Colegio Militar, que es un momento simbólico, no le tenemos miedo, dijo. Uh-huh. Y de ese momento empezamos a construir una nueva Argentina con las armas que había. Y esa construcción de la nueva Argentina significa un reseteo total de los 2.000 centímetros cúbicos de nuestro cerebro, y entender de que ya el lloriqueo y la denunciología no sirven, sino que hay que trabajar juntos, hay que ir poniendo ladrillo sobre ladrillo, y que la construcción solo se hace desde abajo. Desde arriba lo único que se construye es un pozo. Entonces la construcción es un llamado al trabajo colectivo, ese que la publicidad del capitalismo dice que tenemos que ser individualista y salvarnos cada uno por su lado. Entonces, volver a las bases de nuestra cultura, que es trabajar en colectivo, trabajar todos, trabajar por un bien común, por una meta común. Y bueno, más o menos son todos esos debates que debiéramos estar dando, en lugar de tener que conformarnos con unos spots publicitarios que no nos dicen absolutamente nada. A ningún candidato se le ha caído una propuesta, menos un proyecto. Entonces creo que es una falta de respeto para la ciudadanía, y que la ciudadanía no tiene canales para expresarse o para expresar esos sentimientos también, de que basta de burlas, basta de creer de que nosotros solamente somos perceptivos y con un balazo en el corazón nos van a hacer cambiar. Bueno, pero por suerte, para salvarnos de ese oprobio, digamos, están los periodistas, porque acá hay un capítulo que dice, ¿dónde están los periodistas? ¿Dónde están los periodistas? Decía el Gabo García Márquez que es la mejor profesión del mundo. Mire usted, ¿Y dijo de qué se trataba, por lo menos? Él sí, dijo, tiene su discurso cuando acepta el premio Nobel de literatura, es muy bueno, incluso lo incluyo en el libro porque creo que es una obrita de arte. Yo creo que los periodistas van desapareciendo desde que los medios son parte de conglomerados económicos, donde ya no es dar información, sino es hacer negocio, o sea, donde todo es mercancía, donde se vende el espacio, donde a través de los medios de comunicación vendemos refrescos, autos o ideas económicas, políticas, sociales y religión. ¿Dónde están los periodistas? Y bueno, hay que buscarlos por muchos lados, y tampoco la academia nos ha ayudado a eso, porque la academia sigue tratando contextos de hace 40 años y no hay nuevas teorías para esta nueva América Latina, esta nueva Argentina, con estas nuevas condiciones. La lucha es la misma, lo que han cambiado son las armas. Antes, para imponer un modelo político, económico y social, necesitaban fuerzas armadas, y padecimos 30.000 desaparecidos, torturas y muertes. Hoy no hace falta tener tanques y bayonetas, alcanza con tener el dominio de los medios de comunicación. Con el dominio de los medios de comunicación te bombardean todo el día, en la sala de tu casa, en tu propio dormitorio, a través de la información, la publicidad y la serie de televisión. Yo trabajo en mi casa porque si no me pueden matar en el Congreso, y estoy sometida a escuchas ilegales por Milani, así que... ¿Cómo te pueden matar en el Congreso? Claro, estoy totalmente escuchada, violadas mis computadoras, de modo tal que tengo que estar en mi casa con custodia permanente de la policía porteña abajo. Yo obviamente he rechazado ofrecimientos de inteligencias del mundo entero. Prefiero así. Así que cuando dicen se hizo en el patadón, sí, efectivamente, pues soy autoridad federal. ¿En serio? ¿Quién es la única que confrontó con Milani? Yo. Y entonces, como él me escuchaba, yo le decía, pero escuchame una cosa, querido, te conozco tus amantes, tengo la factura de todo lo que tomas, porque si ellos me escuchan, yo hablo. Como está comprobado con el sistema, yo les hablo a ellos, es muy divertido. Yo digo, Milani, tengo todas tus facturas de los vinos. ¿Cómo hablas en tu casa? Claro, yo les hablo. Igual que con Aníbal, yo le hablo a Aníbal Criminal. Porque entonces después, te imaginas cuando tenga que desgrabar todo, es solo una... Porque si ellos me escuchan, yo hablo. Qué lindo. La imitadora esa que trajiste, muy buena. Sí, la hace igual a Carrió. Sí, bárbaro. Y a Fantino incluso. Es uno solo. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué tiene el patrullero de la Metropolitana baja para evitar que la escuchen? ¿Por qué no los pone a sacar los micrófonos? Yo lo que me pregunto, ¿cómo hace ella para escuchar? ¿Cómo tiene las facturas de otro? No logro entender. Sí. Bueno, pero mayormente nadie logra entender nada de lo que dice esta señora. Tampoco, pero bueno, tampoco entiendo por qué este señor fue a su casa para hacer una operación política. Porque dice, porque es autoridad federal. Es un lugar seguro. Ah, el Congreso no, es cierto. Tenemos teléfono, ¿eh? ¿Tenemos teléfono? Qué bárbaro. Vio que en Tel había que esperarlo, sí, pero no se iban a poner el teléfono. Gente de provincia, están haciendo recordatorios de personajes o personas que nacieron un día como hoy. Y yo les digo, un día como hoy nació el señor Héctor Pedro Garay. Lamentablemente para mí, que fui su amigo fallecido. Ustedes por ahí me dicen, no lo conocemos. Fue un señor un compañero luchador, cooperativista, fundó las cooperativas acá en La Plata, todo. No sé si la familia, pero alguien me estará escuchando y sabe el recordatorio a Héctor Pedro Garay, al que le decíamos el gallego, y yo soy Cachito Pérez, amigo de él desde la infancia hasta el último día de su vida. Chao, y sigo siendo amigo, pues sigo teniendo en mis recuerdos. Chao, gracias. Bueno, buenísimo, Cachito Pérez, un recuerdo para don Héctor Pedro Garay, que confesamos nuestra ignorancia acerca del tema, pero bueno, bienvenido sea el recuerdo. La completan los oyentes, las personas. Como es una obra de arte esto. Usted dice. No, yo quería hacer se viene más. Una anécdota siempre la recuerdo. Me muero, contame. Yo me ponía tan en el mini, ¿te acordás? Que era tostado un minuto con un líquido. ¿Cómo está? Tostado en un minuto. Lo clavaba en julio, en el mes que sea. Y me tomaba el tren, vivía en Becar, a Retiro, negro. Pelo por acá, la polera. Era un androide, una cosa muy rara. No tuviese error, mire. Y salía mi papá, se echó, mira esto. Entonces salía vestido con un tapado negro largo hasta los tobillos, que no me podía ver, yo me miraba en la vidriera, estaba chocho, parecía que tenía ruedas, ¿no? Zapato con plataforma. Tenía éxito, ¿no? Ah, celeste, ah, sí. Claro. Era una belleza. Ah, celeste, ese negrito, claro. Era una belleza. Pantalón, pata de elefante, no. Pata de elefante, rojo, negro y blanco, así, zapato así. Y en el 70, la 80. Pero los varones usaban plataforma. Sí, la 80. Pero los varones usaban plataforma. Sí. Y como todo tiene que ver con todo, precisamente allí vimos a alguien como describe que alguien de tez oscura y ojos celestes es una belleza, por definición, ¿no? Esta era la mesa de la señora Mirtha Legrand, donde asistieron importantes candidatos de los que se van a votar mañana. Sí. Un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente. Una candidata a vicepresidente. Candidatas a gobernadora también. Que ya digo, en esto que hablaba Aram acerca de los contenidos y cómo vamos creyendo las verdades que nos vienen oprimiendo, esta cosa de, bueno, así todo tostado y con ojos celestes, una belleza, definido. Y después me llama la atención esto de que no sepa que en los 70 los varones usaban zapatos con plataforma. Esta chica que tiene 14 años. O tuvo todos novios muy altos. Vaya uno a saber. Bueno, también desde cierta altura son todos muy altos, pero no importa. Estamos terminando Nosotros y los Medios. Estamos con Aram Aharonian, autor de La Internacional del Terror Mediático, entre otros ejemplares, entre otros libros, Vernos con Nuestros Propios Ojos 2, libro que recomendamos, sobre todo por esto que decía Aram, ¿no? Para contribuir a la discusión y tirar temas para empezar a conversar. Aram, se está vendiendo muy bien, ¿ya te hiciste rico con este texto? Muti por el foro. No sabe, no contesta. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Ahí está la Internacional del Terror Mediático. Rani es un hombre. Sicario. Es un sicario. El sicario de la Internacional. Nos estamos yendo tal cual Rani nos lo ordena. Digamos que aquí en la operación técnica estuvo don Martín Andrés Gómez, que allí en La Plata estuvo don César Poffer todo el tiempo escuchándonos como si le interesara. Aquí alrededor de esta mesa estuvo don Aram Aharonian, el invitado en este día tan especial, y que vamos a ver si lo convencemos para que venga más seguido, ¿no? A compartir el programa, don Aram. Sí, vamos a ver si te convencemos. Vamos a ver que hay un dinero que no lo vamos a revelar porque queda feo hablar. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios, se trata de esto. Está doña Ivana Casas aquí, está don Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo. Y Perla, que está en La Plata, Perla, nos dio una mano con los llamados. Maravillosa, Perla, muchas gracias nuevamente por todo el auxilio que presta. Perla lugar. Es Perla Damuri. Exactamente. Perla Damuri es Perla, es la Perla de La Plata. ¿Es la Perla del Atlántico? La Perla Platense. Es la Perla de La Plata, es la Perla del Once, es la Perla de la UAN, es la Perla Damuri. Un beso para todos, nos estamos yendo. Mañana voten lo mejor que puedan. Sí. O sea, invóquenla en la urna. Y con Becosta. Y con Becosta, claro. Muchas gracias, Aram Aharonian, por compartir este programa y con nosotros. Y recuerden, la Internacional del Terror Mediático, vayan corriendo porque en este momento hay filas en todas las librerías de la Argentina. Se están golpeando los la gente se los pelea, compradores. Se pelea por los libros. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Nos volvemos a ver. Porque siempre hay...